diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular. Siniestro, con la unidad popular, ahora somos gobierno. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Hasta ahora hemos hablado de militantes que han llegado al poder mediante las armas, revoluciones sangrientas. El caso de Chile es muy distinto. Elegido por el voto popular, por una militancia pacífica, Allende gobernó Chile desde 1970 a 1973. Fue un gobierno de militancia popular, atacado desde sus comienzos por Estados Unidos. Su gobierno, apoyado por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierda, destacó tanto por el intento de establecer un Estado socialista usando medios legales del Poder Ejecutivo, que se dio a llamar la Vía Chilena al Socialismo, como por proyectos como la nacionalización del cobre y la estatización de las áreas claves de la economía y la aceleración de la reforma agraria, en medio de la polarización política internacional, de la Guerra Fría y de una grave crisis económica y financiera interna. Un buen día decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. En cuantos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra, en Compañero Presidente. El año 70 justo, sacaste un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria, fue en la Alameda, recuerdo. Entregaste a la mujer, al niño, al trabajador, un ancho y largo camino por un mañana mejor. Pero ya desde la sombra se ocultó. Estaba el asesino, te querían de rodillas y no con el talle erguido, te querían de rodillas y no con el talle erguido.